Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Puntada con hilo, comunicación feminista. Ahora escuchas la columna de opinión de esta semana aquí en www.radiohumedales.org. La vida simulada de los feminismos. La revuelta fue popular, ni feminista, ni plurinacional, ni elitista, ni intelectual. Y cuando digo popular, pienso en clase, en la clase social que habitamos. Porque por más que crean que deconstruyen el mundo en las palabras, no lo hacen en la concretitud de la vida. Mucha gente postergada por el sistema de mercado estuvimos en esa revuelta, que fue urbana y en las barriadas, en las poblaciones. No estuvo solamente en las plazas centrales de las ciudades, sino en las periferias y en las arterias centrales que unen a esas periferias. Recuerdo haber ido en la micro desde la zona sur a la zona norte y el fuego de las barricadas en cada esquina. La mayoría aplaudíamos, vitoreábamos, algunas levantábamos el puño izquierdo y otros nos respondían de igual forma desde la calle. Llegando a la casa, me bajaba y me integraba a la plaza más cercana. Había vecinas con las que apenas había cruzado palabras, pero ahí nos veíamos casi todas las noches. Había jóvenes, viejas y también las que suelen estar afuera de la botillería consumiendo alcohol y los que se juntan a fumar en la esquina alguna sustancia. En la Plaza Dignidad, en el centro de Santiago y en las inmediaciones del GAM me encontré a hombres que suelen vivir en la calle y que conocía hacía varios años de una comunidad terapéutica en la que estaba trabajando. Cuidaban las animitas de asesinados, hacían el fuego e incluso organizaban algunas actividades como pasarnos pintura para dejar consignas, deseos y sentimientos escritos en los muros. En las ollas comunes ellos podían comer todos los días, decían que estaban consumiendo menos. Clase es mucho más que la definición de Marx sobre las relaciones respecto de los medios de producción. Como dicen las feministas negras, antirracistas y materialistas, la clase incluye tu comportamiento, tus presupuestos básicos acerca de la vida, tu experiencia de clase, cómo te han enseñado a comportarte, qué se espera de ti, qué esperas de los demás y de las demás, tu concepción del futuro, cómo comprendes tus problemas y cómo los resuelves, cómo te sientes, piensas y actúas. Pero las élites de las izquierdas se limitan a Marx, mientras que las élites de las derechas en esta columna no pintan nada. De esos solo hay que defenderse. En la revuelta popular, las élites de las izquierdas se llevaron la pelota para la casa. Las feministas autoproclamadas, la vanguardia de la Puebla, líderes admiradas de grandes marchas, de partidos políticos a los que ya poco y nada les queda de revolucionarios. Tomaron la pelota y dijeron, acá se termina el juego. Vuelvan a meterse a sus departamentos de dos por dos. Aceptaron felices o calladas el acuerdo de paz, una convención constitucional de elegidos y elegidas y un gobierno nacido del silenciamiento de la revuelta. Y resulta que post-revuelta, los mismos que aplaudieron la destrucción de las fachadas de bancos y otras transnacionales, los mismos que dijeron que los saqueos de los supermercados estaban bien, porque los super nos saquean a nosotras todos los días, ahora dijeron que ya no. Y pintaron las fachadas, fachas. Las dejaron blancas, inmaculadas, europeas, ordenadas. Y lo hicieron hablándonos a las mujeres. Nos halagaron, empoderaron a las suyas, que son su caballo de batalla. Un gobierno nunca es feminista. Que las empoderadas pretendan representarnos no es feminismo. Y por otro lado, al pensamiento izquierdista progresista no le interesa el feminismo más que para utilizarlo. desconoce la historicidad de las actividades reproductivas y a quienes las ejercemos. Aceptan esto como algo inscrito en el orden de lo natural. Y para los más marxistas somos solo subproducto de los cambios de la economía, porque ellos realmente piensan que nos van a liberar. Desconocen el intercambio sexual económico como modo de producción doméstico. No es solo división sexual del trabajo. Y nosotras sabemos que nos apropian e intercambian. Y ellos creen que ser lesbianas radica solo en prácticas privadas ligadas al deseo sexual individual. Se les hace fácil imaginarnos así. Aceptar la línea divisoria entre la familia y el Estado. Universalizarnos, dejar la imagen de mujer dominante, omitir la brutalización que han hecho de nosotras. Ellas, sus compañeras, pregonan sororidad, porque así neutralizan y vuelven inofensivo al feminismo. El sistema se alimenta de las subalternas. Cuando le servimos, nos palmea las espaldas, luego nos manda para la casa o de vuelta a la calle, a los rucos y a los consumos. Ni los gobiernos, ni los hombres, ni las academias, ni las constituciones son ni pueden ser feministas. Proclamar esto solo agrava la situación política estratégica de las mujeres y asimismo el dolor de clase de quienes viven en los márgenes. Sus políticas de reconocimiento nunca serán más que eso. Jamás serán redistribución de los territorios. Jamás serán redistribución de los tiempos de las mujeres, menos de los recursos ni del poder. Eso no se da, eso se quita. El sistema se destruye, no se deconstruye. Como dijo en 1918 Rosa Luxemburgo, no es por medio de las mayorías hacia la táctica revolucionaria, sino por medio de la táctica revolucionaria hacia las mayorías. Quienes no entiendan eso, solo convierten nuestras organizaciones en cascarones vacíos, en pura vida simulada. Buena mierda porque siempre me aconsejo respirar el aire que me pone mi reflejo. Tengo tantas ganas, me gusta energía en las mañanas, amanecer abrazaditos, llenos de almas, juntar las palmas, gastarnos cada pedacito de la cama. Y vuelvo a salir encendiéndolo, este humo pasajero que deja siempre algo bueno. Con todas mis hermanas me lo quemo, hacemos círculo, resplandecemos, nos levantamos entre todas y caemos. Ese es amor del bueno, como buen comienzo, abrazo le daremos. Tiro buena mierda y también prendo velas. En mi altar practico todo lo que me alimenta. En prosperidad, en poder vivir, mantener la calma para decidir. No hacer surcos en el agua, mi tierra se trabaja. Esta chica no es barata, el verso siempre está allá. Mi arte es mi palabra, no está en un museo. Está en las calles por donde me muevo. En el portal más agudo de tus sentimientos, ahí te llegan estas rimas para calmar lamentos. Encontrar paz, estas vibraciones mando a tu inmensidad. Hacemos círculo, resplandecemos, mira cómo brillamos, volvemos a sanarnos, que no se haga extraño, nos vemos como humanos. Hacemos círculo, resplandecemos, mira cómo brillamos, volvemos a sanarnos, que no se haga extraño, nos vemos como humanos. Tiro buena mierda con mis girls en la banqueta. No se ensaya calle, es de quien la sienta. Las que luchan en la periferia, más gangstas que toda tu feria, las traen en la mira. Y tú tirando barrios que ni siquiera rifas, te sientes en califas. Puro bang bang con tu gang gang. Y mis morras sin saber si volverán. Por eso celebramos cada día, apostamos por nuestra vida. Con miedo en la barriga, con esta altanería, retamos tu ironía. Tiro tiro buena mierda después de la jornada. Este agobio mañanero de mi raza que trabaja. Las que precarias tenemos que salir. Aguantar patanes puros wannabe. Estos se aprovechan de la necesidad, pero autodefensa vamos a ganar. Esta prieta tiene fuerza para romper cadenas. Mis sueños son más grandes, ya no me envenenas. Antirracista contra mente colonialista. Aquí no hay pista, malos espíritus no están en la lista. Con disfraz de progre, pero todo clasista. Hacemos círculo, resplandecemos. Mira cómo brillamos, volvemos a sanarnos. Que no se haga extraño, nos vemos como humanos. Hacemos círculo, resplandecemos. Mira cómo brillamos, volvemos a sanarnos. Que no se haga extraño, nos vemos como humanos. Hacemos círculo, resplandecemos. Mira cómo brillamos, volvemos a sanarnos. Que no se haga extraño, nos vemos como humanos. Mujeres recordando mujeres. María Isabel Lluy Petersen, estudiante de Economía de la Universidad de Chile, militante del MIR, detenida el 20 de diciembre de 1975 en un departamento de Santiago por miembros de la DINA, fue vista en los recintos de la Venda Sexy y Villa Grimaldi, desde donde desapareció. Su nombre está vinculado a la Operación Colombo, tenía 20 años. María Edith Vázquez Fredes, comerciante, militante del Partido Comunista. El 23 de octubre de 1973 se presentó voluntariamente en la comisaría de carabineros de Curanilahue para evitar que siguieran torturando a su padre y a sus hermanos, los que estaban detenidos, para que revelaran el paradero de María Edith. Carabineros informó que posteriormente se había dado a la fuga desde la comisaría. Desde ese día no hay antecedentes de su ubicación. Tenía 24 años al momento de su desaparición. Ingrid Janet Dupré Narváez. Testigos presenciales de la muerte de Ingrid señalan que el 11 de enero de 1986 ella se encontraba sentada en una calle de la población Santa Julia en Santiago. En circunstancias que se desarrollaba un operativo policial en el sector, un funcionario de la Policía de Investigaciones efectuó un disparo que impactó a Ingrid, muriendo horas más tarde en la posta 4 de Santiago. Tenía 19 años. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes a todas las radioescuchas, a todas las personas que están sintonizadas el día de hoy en Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana, iniciando esta nueva edición de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales, desde los estudios de Radio Humedales en Concepción, en el Fío Fío. Hoy día, saludar como siempre, agradecer por acompañarse de la señal lésbica libre de Radio Humedales y también por informarse a través de este resumen noticioso semanal de Radio Humedales. Agradecemos a Puntada con Hilo y a Victoria Ultunate por esta columna con la que iniciamos Boletina del día de hoy. Luego les cuento que escucharon Audrey Funk, Tiro Buena Mierda. Y ya que estamos en septiembre, mes de memoria, a 49 años del golpe militar en Chile, estamos también escuchando las cápsulas de memoria del Observatorio de Mujeres y Medio, Mujeres Recordando Mujeres. Hoy día escuchamos esta cápsula que tiene relación con una mujer del territorio, María Edith Vázquez, una mujer de Curanilahue, de esta misma región, detenida, desaparecida. Así que todas las compañeras ejecutadas y detenidas desaparecidas siempre presentes en este medio libre y feminista. Bueno, agradecer también a la equipa de la radio, a la equipa de Boletín Informativa por hacer posible una nueva edición de este noticiero semanal. Agradecer a las radios amigas que retransmiten este contenido también en sus radios, pudiendo masificar y difundir y visibilizar el noticiero lésbico. Hartas noticias como siempre en este programa. Vamos a partir con noticias de otros territorios, con una noticia que ha conmocionado a las mujeres, a las feministas de los distintos territorios, ya que lamentamos el fin de semana el asesinato de una mujer iraní de tan solo 22 años, Mahsa Amini, quien bajo relato de la policía, que por supuesto que no creemos, muere de un ataque al corazón, pero sabemos y todo el mundo sabe que fue asesinada por la policía. Para saber más detalle de esta noticia sobre la muerte y el asesinato de Mahsa Amini en Irán, una mujer de 22 años, donde han habido días de protesta, van 5 personas muertas, asesinadas en estas protestas en este territorio tan lejano. Vamos a escuchar a una analista internacional para saber qué es lo que está ocurriendo en Irán, bajo qué circunstancias ocurre este asesinato y, bueno, las repercusiones también en el territorio, las protestas que ya llevan más de 3 días en el territorio. Vamos a escuchar a Brenda Stefan, una internacionalista que explica el asesinato de esta mujer arrestada por la llamada Policía de la Moral. Vamos a escuchar. Vaya, no estamos hablando de una nota del siglo XIII-XV, estamos hablando en pleno 2022. Brenda Stefan, esta mañana te tenemos con nosotros, analista internacional. ¿Quién mejor para platicar de esto? Hace unos meses, Brenda, hablábamos de cómo las presentadoras de noticias tienen que cubrirse prácticamente todo el cuerpo, incluso casi todo el rostro, para hacer lo que estamos haciendo ahorita, para platicar en televisión. Y ahora la muerte de esta mujer pues pone otra vez la discusión a la violación de derechos humanos sistemáticamente que están afectando a las mujeres y a las mujeres jóvenes, Brenda. Así es, Paula. De alguna manera podríamos decir que está viviéndose una talibanización del poder iraní. Es decir, si bien esta ley que obliga a las mujeres a portar el hijab, el velo islámico que cubre cabeza y cuello, desde los 6 años de edad en Irán, incluso cuando uno va como turista, tiene uno que portar el hijab. Pero esta ley tiene más de 40 años, desde 1979, con el triunfo de la Revolución Islámica. Sin embargo, a lo largo de estos años ha habido momentos de, digamos, de mayor laxitud en la imposición de esta norma y de conservadurismo acérrimo como el que se vive actualmente con el presidente Ebrahim Raisi, quien ha endurecido, digamos, las normas para control de esta ley y le ha dado carta abierta a la policía de la moral para que utilice la fuerza contra las mujeres. Entonces, lo que estamos viendo es la víctima de estas decisiones, Mahsa Amini, que más allá pues de las versiones del Estado iraní que aseguran que la muerte se debió a la salud precaria de la joven, lo cierto es que no es un caso único o aislado que haya sido detenido por la Policía de la Moral por portar mal el hijab, y esto hizo que la población se enardeciera, porque más allá de las divisiones que existen en el país, porque hay que decir que es un país muy diverso en cuanto a regiones, hay mucha desigualdad social, pero este tema sí une a todos los iraníes, porque podría ser la hermana, la madre, la hija de cualquiera, claro, de ellos. Lo estamos viendo en las protestas en las calles, Paola. Oye, Brenda, en estas zonas con mayoría musulmana, pues es muy notoria pues la presencia de este tipo de decisiones o de brutalidades o de decisiones sumamente estrictas. El tema que esto haya detonado en las protestas y en los alcances internacionales que está teniendo hasta este momento, ¿crees que podría generar algún cambio en estas decisiones de políticas o de la forma en cómo esta policía moral, por ejemplo, actúa o podría actuar en futuros casos? Pues es difícil, me parece, Jesús. Raisi es un hombre ultraconservador, como ya decíamos, y no lo veo cambiando de posición. El contexto internacional es un poco complejo. Irán cada vez más cerca de Rusia, porque de alguna manera han caído en el campo de los sancionados ambos países. Hay que decir que la economía iraní está muy lastimada por las sanciones impuestas por Occidente. Realmente es un pie que tienen sobre el cuello, y a pesar de que las negociaciones por el tema del acuerdo nuclear con Irán siguen su curso, incluso está ahora el presidente iraní en Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, espera que hoy dé un mensaje en la Asamblea General, y en estos días se ha reunido con sus homólogos occidentales, particularmente europeos, con el fin de avanzar en las negociaciones para volver al famoso acuerdo nuclear. Y lo que le interesa a Irán es que le quiten las sanciones económicas que están ahorcando su economía. Lo que le interesa a Occidente es que haya el petróleo iraní de regreso en los mercados internacionales para ayudar a bajar los precios de los hidrocarburos. Pero en estos elementos de negociación no parece que el tema de los derechos de las mujeres sea central. Como sucedió en Afganistán, parece que este tema del derecho de las mujeres siempre se deja de lado, no es prioridad, aunque a veces se asuse por los liderazgos internacionales. En la realidad, en la práctica, hay intereses que sobrepasan esto y muchas veces se deja de lado o se hacen ojos ciegos, digamos, estas violaciones a los derechos. Solamente 3 países en el mundo, si no me equivoco, Jesús, tienen por ley la portación del hijab públicamente, que son Afganistán, Arabia Saudita e Irán. Pero Irán es un país, en muchos sentidos, con una sociedad más liberal. Habrá que ver cómo evolucionan las protestas en estos días. Oye, Brenda, a ver, me voy a regresar un poco, porque muchas personas pueden estar escuchándonos y no se imaginan, pues no estamos allá, México es totalmente distinto. ¿Qué es esto de la policía moral? O sea, ¿cómo que tú andas por la calle y están checando cómo te vistes? E incluso te pueden detener si se te sale un mechón de cabello. ¿Cómo es esto? Pues hay una serie de ordenamientos, digamos, para la moral basados en la Sharia, que es la ley musulmana. Es decir, hay que distinguir entre la religión musulmana y el islamismo, que es aquel que quiere llevar al Estado las decisiones de la religión musulmana. Es imponer a través de decisiones de gobierno la visión política musulmana. Hay países con mayorías musulmanes que no tienen gobiernos islámicos, pero en el caso de Irán se trata de una república islámica, es formalmente una teocracia en donde gobierna un consejo religioso de la mano de un gobierno civil. El consejo religioso siempre tiene primacía, es el gran decisor, digamos, y ellos han creado esta famosa policía de la moral que hace cumplir estas normas. A las mujeres no se nos permite andar pues con las piernas un poco, digamos, con una falda a la rodilla o enseñando brazos. Es decir, no solamente el uso del hijab, sino que se sugiere ropas que cubran completamente el cuerpo y que sean holgadas, que no sean pegadas. Brenda, ¿y esto para mujeres iraníes, pero también para visitantes, cualquier persona que vaya? Así es, Paula. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en el mes de diciembre y justamente tuve que usar la hijab todo el tiempo. Uno que no está acostumbrado, es difícil porque se te baja, etcétera, y continuamente te están recortando, se te ve un poco el pelo, hazte para adelante el velo, etcétera. Y es un tema, pues digamos, muy intenso para una mujer occidental que no estamos acostumbradas a ello. Oye, pero bueno, como turista sí te lo están recordando, pero en el caso de la gente local, de las personas que son residentes, ¿qué tipo de sanciones hay por violar esta obligatoriedad? Pueden ir a prisión. Esta mujer, Max Amini, fue a prisión por 3 días, después se le vio salir en una camilla en coma y después murió. Ella fue arrestada el martes, el viernes falleció, el sábado fue su funeral y empezamos a ver estas mujeres quemando sus velos en el funeral, estos videos que están ahora ustedes mostrando de mujeres iraníes cortando su pelo, quemando su hijab en señal de solidaridad con Mahsa Amini. Pero sí, las penas pueden ser de prisión y desde luego pues es algo que sectores importantes de la sociedad iraní han denunciado y que en estos días hemos visto declaraciones de deportistas, artistas e incluso líderes religiosos y políticos en contra de estas imposiciones. Oye, Brenda, desafortunadamente no es el primer caso de, ya lo decíamos, de violación a derechos humanos contra las mujeres, contra la libertad de expresión. Sí vemos una diferencia que permiten los medios masivos de comunicación ver las protestas, el descontento, que se haga un trending topic en Twitter. ¿Pero crees que esto realmente trascienda, que la opinión pública sea tan fuerte sobre el país que sirva de algo realmente? Pues mira, en Irán no existen partidos políticos independientes ni sindicatos independientes. Estas protestas están siendo totalmente espontáneas y habrá que ver. Hay potencial, me parece, Paula, para que crezcan, porque hay descontento en la sociedad por otros temas como la crisis económica. Hoy, de acuerdo a cifras oficiales, más del 50% de la población iraní vive bajo la línea de pobreza. Entonces, hay condiciones que hacen proclive que esta protesta cobre una mayor escala. Ya son varios días, la protesta ha llegado a Teherán, algo que no es común y que sacude y preocupa a las autoridades iraníes. Habrá que seguir de cerca para ver si tiene realmente consecuencias y se logra prender. Por el momento, me parece, todavía no es un gran movimiento de cambio profundo en Irán. Habrá que seguirlo de cerca para ver si se convierte en ello. Mujeres. María Elena González Inostroza, profesora de enseñanza básica, militante del MIR, detenida en Santiago junto a su hermano y otros militantes por agentes de la DINA el 15 de agosto de 1974. Testimonios de otras detenidas afirman haberla visto en Villa Grimaldi, lugar desde donde se pierde su rastro. Su nombre apareció en 1975 en la lista de los 119, montaje de la dictadura para encubrir los crímenes y desaparición de personas. Marta Lidia Ugarte Román, profesora, dirigente del Partido Comunista, detenida el 9 de agosto de 1976 por agentes de la DINA, conducida a Villa Grimaldi y luego al Centro de Detención Peldehue. Investigaciones del caso señalan que estando aún con vida fue puesta en un saco y lanzada al mar. Su cuerpo, con señales de tortura, fue hallado flotando un mes más tarde en una playa de Los Molles. Marta tenía 42 años. Rosa Blanca Tobar Cedrón tenía 55 años. La mañana del 16 de septiembre de 1973, Rosa esperaba en una fila para ingresar a una panadería en el sector de la Plaza Chacabuco, en Santiago. Un carabinero que custodiaba el lugar disparó al grupo y una de las balas impactó a Rosa. Fue trasladada a un centro asistencial donde murió en horas de la tarde producto de las heridas. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Dame un poquito. ¿Tu nombre? Cecilia. Cecilia Aracena. Sí, vengo todos los años y hasta cuando pueda, con el favor de Dios, porque es un sitio que trae tan malos recuerdos. Sí que sentí hoy día a los jóvenes muy alegres, y eso yo creo que limpia toda esta maldad que hubo acá. A mí me tocó en el año 73 venir a dejar paquetes de cigarros, por ejemplo, y salían mensajes en papelitos de boletos de micro. Entonces, de repente, no sé, pues llamaban a la señora Loreto: acá viene un mensaje en un boleto de micro. Y nosotros traíamos cigarrillos con una prima, ella era chiquitita, y los entramos. Estaba la gente de la Cruz Roja Internacional. Y dicen, yo recuerdo muy bien que en una ocasión una señora de la Cruz Roja nos contaba, así entre medio de las rejas afuera, acá en Grecia, de que ni siquiera la habían dejado atender a una señora que iba a tener su guagüita. Entonces, así de cruel era. Bueno, y con eso venimos todos los años, y con pena en realidad, pero sintiendo que los jóvenes como que van lavando esas heridas. Se siente eso, ¿cierto? Sí. Gracias. ¿Quieres tú aportar algo? Bueno, yo era igual muy chiquitita. Ese día 11 de septiembre estaba en el colegio y mi hermana estaba en la esquina de San Diego con Mata, y vio que iban a retirar niños del colegio sin saber qué pasaba. Y me fue a retirar, pues cuando llegamos a la casa, que vivimos todavía ahí muy cerca de La Moneda, veíamos la llama de La Moneda. Y mi abuelito, un hombre muy sabio, tenía mucha pena, me acuerdo. Tenía mucha pena por lo que estábamos presenciando, ¿verdad? Y bueno, de ahí partió esta terrible larga historia. ¿Cómo te sientes hoy día de venir hasta acá? Con recogimiento, con pena. Algo que no debemos dejar de pasar ni olvidar. Tenemos que seguir. Y las nuevas generaciones también. Nuestras hijas, hijos y nietos, que ahora no están acá, también vienen con nosotras cada año. Hoy día no pudieron, pero ya le hemos mandado algunos videos para que lo vean también donde están. Gracias. Muchas gracias. El jueves a la... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué me interesa por lo que están...? Claro, hola. Les saludo a todas y todes. Sí, soy Alejandra Campos, de Memorarte, una colectiva de arpilleristas que comenzamos el 2012 con la idea de bordar para incidir y para no olvidar. O sea, nosotras bordamos memoria. Así que llevamos un recorrido ya de, ¿cuántos años llevamos a calcular? 12, 10, 10 años, claro, 10 años recuperando el oficio de las compañeras, compañeros de tiempo de dictadura. Así que, ¿y hoy día, qué quisieron hacer? Mira, el recordar, para no olvidar, la arpillera, no sé si no está a lo mejor con alguna fotografía. Tenemos. Sí, el saber lo que todos queremos, el dónde están. ¿verdad? Justicia y reparación, ¿cierto? Para todas y todas las personas que sufrieron los dejámenes del dictador. Gracias. Sí, gracias. Oye, en Radio Humedales el jueves pasamos esto en la... Es el homenaje a Víctor Jara, poeta y cantante chileno, muerto en el año 73. La canción pertenece a dos venezolanos, Otilio Galíndez, el músico, y la letra es de Roberto Todd. Es decir, que esta tan mentada hermandad latinoamericana comienza a funcionar. La canción se llama A Víctor. Nosotros esperamos que les guste a ustedes. No puede borrarse el canto con sangre del buen canto. Después que ha silbado el aire los tonos de su canción, los pájaros llevan notas a casa del trovador. Tendrán que matar el viento que dice lucha y amor. Tendrán que callar el río. Tendrán que secar el mar que inspiran y dan al hombre motivos para cantar. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en el noticiero del día de hoy, 21 de septiembre del año 2022, ya llegando la primavera. Contarles que escucharon Cantoría Popular, también escucharon reportes de Sisi en el Estadio Nacional el 11 de septiembre de este año, y luego escuchamos a la preciosa Mercedes Sosa. Vamos a seguir en este bloque de denuncia, de memoria también, septiembre a 49 años del golpe militar en Chile. Vamos a estar escuchando registros de memoria, vamos a estar también escuchando estas reflexiones, escuchando también estas cápsulas y haciendo este importantísimo ejercicio y revolucionario que es el hacer memoria. En este mismo contexto de denuncia de la impunidad pasada y de la impunidad actual, contarles una buena noticia que tiene relación con la llamada revuelta en Chile, ya que la Defensa Popular nos cuenta que un nuevo logro de la Defensa Popular, en esta ocasión como querellantes en representación de 11 de las 12 víctimas, dos carabineros y un civil condenados a 12 y 10 años por disparar contra manifestantes en la Florida en protesta en el marco del estallido social. Seguimos al servicio de quienes luchan, dice Defensa Popular. El fallo unánime del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a dos carabineros y un civil como autores de 10 delitos frustrados de homicidio simple perpetrados exactamente el 27 de abril del año 2020 en la comuna de La Florida, región metropolitana. Los imputados son los carabineros Juan Luis Solís y Robert Sepúlveda y el civil Luis Diocares. De acuerdo a la información entregada por el tribunal, Juan Luis, Robert Sepúlveda y Luis Diocares estaban en un domicilio en la comuna de La Florida celebrando el aniversario de Carabineros de Chile. Ahí cerca de las 21 horas, los tres imputados se dirigieron de manera previamente concertada y estando Juan Solís Parra armado con una pistola al sector de Avenida Vicuña Mackenna con Avenida Trinidad, lugar en el que se realizaba una manifestación previamente convocada y en la que participaban alrededor de 40 personas. Fue aquí en este lugar donde apuntan y disparan indistintamente al menos en 10 oportunidades. Así que esta es una buena noticia de Defensa Popular que, como bien dicen, siguen al servicio de quienes luchan. Si quieren saber más en qué van estos procesos judiciales, en qué van los casos de los compañeros y compañeras criminalizadas, presos y presos políticas de la revuelta, pueden seguir en las redes sociales Defensa Popular y ahí nos van informando y contando en qué van estos distintos procesos. Y también tiene que ver con la justicia, tiene que ver con estos procesos y con la denuncia de la impunidad y hacer seguimiento. Nos vamos a ir al Gualmapu, ya que se reinicia el 5 de octubre el caso de Alex Lemún. Vamos a escuchar a Sebastián Saavedra, abogado de la familia de Alex Lemún. Efectivamente, el juicio ha sido fijado o reagendado para el 5 de octubre del presente año, una vez que ha arribado el informe del Servicio Médico Legal estableciendo las capacidades del acusado Marco Troyer para enfrentar un juicio oral. Esto ya que en el mes de junio la audiencia había sido suspendida por la presentación de una licencia médica por parte de la defensa del acusado. En esta circunstancia entonces, el 5 de octubre, esperamos dar inicio al juicio oral por el homicidio del adolescente mapuche Alex Lemún Saavedra, hecho ocurrió el 2002, esperando que en esta oportunidad el acusado sea condenado nuevamente y esta vez sí a una pena proporcional a la gravedad del hecho cometido. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos estas noticias sobre el juicio que inicia por el crimen del comunero mapuche, del joven mapuche Alex Lemún. Vamos a seguir en el Gualmapu, ya que tenemos noticias, hay nuevas convocatorias en la búsqueda de verdad y justicia para Emilia Milén Bau, así que vamos a escuchar a la Red de Memoria y por Emilia Milén. Hola a todos, a todas y a todos. Les habla la Red de Apoyo de Emilia Milén. Nuestra compañera fue una mujer trans de 25 años, asesinada el 16 de febrero del 2021 por sicarios contratados por el Comité Directivo del Condominio Riñimapu, que por lo demás se apropia de la cultura mapuche ocupando un nombre en Mapuzungún para su empresa inmobiliaria. Este condominio es encabezado por los empresarios Fernando Puga Mate, Manuel García y Eduardo Mate. A más de un año y medio del asesinato de Emilia, hoy nos enfrentamos al proceso de preparación del juicio oral el cual ha sido aplazado en conveniencia de los sicarios e imputados 3 veces consecutivas, dejando el proceso en pausa. Además de las múltiples humillaciones, como la reconstitución de escena en otro lugar de donde fueron los hechos, y de que 5 de los sicarios se mantienen en libertad y que jamás la justicia ha apuntado a fiscalizar las tierras usurpadas que tienen cercadas los asesinos intelectuales a 3 metros del lago Riñigo. Este 5 de octubre será la próxima audiencia donde queremos con fuerza presionar al aparato judicial, haciendo el llamado a marchar hacia el Tribunal de Justicia de Panguipulli. El 5 de octubre a las 13 horas nos concentraremos en la Plaza de Panguipulli y también hacemos el llamado multiterritorial a marchar a los tribunales de justicia de todo el país, mal llamado Chile, y a movilizarse de cualquier manera en la que sientan a la BAU. Agradecemos profundamente a todas las organizaciones e individualidades que mantienen la memoria de nuestra hermana y guerrera Emilia Miguel, la BAU. Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó. Nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón. Soltaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. Se secaron los lagos, tinieron los seres, apagaron las luces, pidieron perdón, explotaron las minas, llevaron el oro, volvieron por más, pero ya se acabó. El pulmón de la tierra, el corazón del mundo, una patria dormida que ya despertó, nos queda la sonrisa, escribir nuestra historia, puede ser distinta, puede ser mejor. Pero no. Buenos días, compañeras. Soy Patricia de Dos Verdes, defensora de la semilla y detractora del TPP-11. Hace una semana más o menos hubo una alerta que nos contaba que podía ser que se ingresara a la Cámara del Senado el TPP-11. Entonces nosotros empezamos a organizarnos a nivel territorial y a nivel nacional para que nos tomáramos de las manos organizaciones y personas independientes y fuéramos nuevamente a paralizar este tratado que lo único que hace es precarizar nuestra existencia, vulnerando nuestros derechos sociales, derechos laborales, poniendo en problemas en realidad críticos lo que tiene que ver con el medio ambiente, con los elementos de la naturaleza. También toca obviamente el tema de la salud, con los remedios genéricos de alta gama que pueden traer consecuencias a las personas que tienen enfermedades que no son tan comunes. Y también, obviamente, que es lo más grave de todo, es que les da atribuciones más importantes aún, con mucha más fuerza, a las empresas transnacionales, que si sienten que sus ganancias no son las que ellos querían dentro de nuestro país, pueden demandarnos. Este es un tratado supraconstitucional, pasa por sobre las constituciones del país, sobre todo en aquellas constituciones como la que tenemos en este minuto, que es la del 80, en que no hay ninguna salvaguarda, ningún resguardo a los pueblos originarios, a los territorios, ni mucho menos a la naturaleza. Por eso es que es tan grave este tratado y tenemos que salir a defender nuestro territorio, a defender nuestra soberanía, a defender también a nuestras semillas. Yo, por ser guardadora de semillas, es que tomo tan importante este tema. Las semillas van a ser privatizadas y existirán monopolios en los que no podemos nosotros tener esas semillas sin tener que comprarlas. Entonces, de esa manera nos van afectando a nosotros, a la pequeña agricultura, y también a las personas que tienen huertas comunitarias, a los pequeños huerteros, porque no podrán utilizar sus semillas de un año para otro. Esto obviamente es un tema muy delicado y muy largo que yo he planteado incluso en esta radio, en este espacio, en el que me han dado la apertura, por supuesto, en otras alternativas, en otros momentos. El TPP-11 nos afecta a todos y a todas, y por eso es tan importante que nosotros nos informemos y podamos tomar las riendas de esto diciendo no al TPP. Como coordinadora y como movimiento que hemos levantado, hemos hecho un calendario en el que hemos planteado diferentes actividades. Dentro de las actividades estuvo el tuitazo, en el que fue súper exitoso finalmente, porque logramos ser tendencia. También planteamos el cacerolazo, que se hizo en diferentes regiones a un mismo tiempo. También resultó, se hicieron actividades bonitas y, bueno, tanta gente en este minuto no ha llegado, porque todavía estamos muy golpeados con todo lo que sucedió con el tema del plebiscito y lamentablemente también nos hemos polarizado un poco más. Pero igual las actividades se han hecho y se han montado. Hoy día tenemos la videotón, que es que la gente suba a las redes sociales un video diciendo no al TPP. Mañana tenemos el envío de los correos electrónicos a los senadores preguntándoles cuál es su opción de votación. Y tenemos igual una buena noticia. Con todo el movimiento que hemos causado, que no ha sido poco, algunos senadores han hecho una declaración pública diciendo públicamente cómo ellos van a votar el TPP. Esto es algo importante porque no es algo que se haga habitualmente. Generalmente los senadores guardan ese secreto, no te dicen, o lo dicen a algunas personas, pero esta vez ellos han sacado una declaración pública. Sabemos que no son la gran mayoría, pero sí sabemos que es la voz del gobierno. Y ellos también dicen que no hay intenciones de ponerlo rápidamente en las tablas de votación. Entonces eso es hacer el llamado a que no nos soltemos, a que sigamos activándonos, a que sigamos diciendo no al TPP. Aguanta semilla, porque aquí estoy para defenderme. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos desde el estudio del Fío Fío de Radio Humedales. Aquí en Concepción está Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Contarles que hace un ratito escucharon la música de Bomba Estéreo, Estéreo Tierra, y la voz de Patricia de Dos Verdes, cuidadora y guardadora de las semillas, en este alerta por la posible aprobación del TPP. Todavía tienes tiempo de sumarte al tuitazo, es del 20 al 24 de septiembre. Puedes poner hashtag no al TPP, chao TPP, Chile sin TPP o no más TPP. Distintas organizaciones se han sumado en el repudio y en el rechazo al TPP. Vamos a leer, por ejemplo, Modatima Pirque dice: tres razones por las que como Modatima decimos no al TPP. Uno, hace difícil o imposible que Chile mantenga la prohibición de cultivos transgénicos, semillas y plaguicidas, por lo que pone en riesgo la soberanía alimentaria y la producción campesina, exponiendo a las y los campesinos a modelo productivo que daña la salud humana y genera contaminación ambiental. Dos, posibilita a empresas transnacionales a demandar al Estado por afectación de sus ganancias, dificultando los cambios de las regulaciones nacionales en temas ambientales, de salud o previsionales. 3. En el actual escenario constituyente, la firma de este tratado vendría a imponer disposiciones que afectaría la soberanía nacional y por tanto nuestra democracia en un momento político cardinal de nuestra historia. ¿A quién más podemos leer? Vamos a leer a Chile Mejor sin TLC, quien dice 9 razones para decir no al TPP. 1. Medicamentos más caros por la extensión de las patentes farmacéuticas. Alimentos más caros, menos presupuesto público, restricciones para empresas nacionales, peligro para derechos fundamentales y conquistas laborales, más sequía y más saqueo por megaproyectos de inversión, mantención de tasas negativas de crecimiento, 0 ventajas para consumidores, 0 consulta indígena y más demandas de derechos humanos. Súmate entonces a las acciones por no al TPP. Puedes enviar tu video diciendo no al TPP o haciendo estas campañas de Twitter de poner los hashtags no al TPP, Chile Mejor sin TPP, etc. Vámonos con Cabeza de Caca de Sofía Viola. Mi primer alimento fue leche materna y me enchufaron Nesquik como cosa buena. Yogures Petit me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas. Recuerdo Pampernick con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mí cajitas y sorpresas. Hoy al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura granel de transgénicas huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas. Rebobinando atrás, hombres de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con ramitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja, ja, ja, ja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. La vaquita es está muerta y ya nadie la respeta. Pobrecita ya sufrió y le comemos la molleja. Su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio. No espero recompensa. Lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas pa' que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja. Rostizado quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos pa' arriba nos cae la jeta. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas. No nos enseñan bien, en la escuela te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja, ja, ja, ja. Creo que hay que volver a las antiguas eras. De muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Hola a todos. Aquí desde la coordinadora por Estefano, les queríamos hacer una pequeña solicitud de ayuda en nuestra campaña de recolección de fondos. Pueden organizar alguna actividad o algo por el estilo que nos pueda ayudar para poder sostener a nuestro compañero en la cárcel, también a su familia y poder apoyar los gastos que están asociados al juicio. La cuenta para transferir es la cuenta RUT del Banco Estado, 19613163, el RUT es 19613163-9 y los comprobantes de depósito se envían al correo estefanolacalle@gmail.com. Muchas gracias por todo su apoyo, compañeros, que siga la lucha. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos casi cerrando la edición del noticiero semanal de Radio Humedales, Boletina Informativa. Escuchábamos a la Red por la Libertad de Estefano, chico trans criminalizado, ya lleva más de 5 meses preso en la cárcel de San Miguel por defenderse de un ataque de odio. Vamos a repetir los datos para esta colecta solidaria por Estefano, a nombre de Nata Ríos Valenzuela, cuenta RUT, Banco Estado, 19.613.163-9, y enviar el comprobante al correo estefanoalacalle@gmail.com. Pueden buscar también en las redes sociales Libertad para Estefano o Estefano a la Calle. En organización lesbiana, trans, travesti, feminista, de mujeres, también nos sumamos a la convocatoria que hacen las compañeras de Tierra y Territorio, Red Terapeutas Tierra y Territorio y la Asamblea Territorial Juan Antonio Ríos, ya que el 20 de septiembre del 2021 fue asesinada Cindy Estrada Muñoz, asesinada de un disparo en la cabeza. El disparo salió del arma del subinspector de la PDI, Nicolás Antonio Cortés Encina. Este es un crimen machista y un abuso de poder que está en impunidad. Convocan las compañeras a llevar a cabo en sus territorios acciones de rechazo a los abusos de poder por parte de agentes del Estado. No al femicidio, basta de mentiras e impunidad, no más aparecer a las mujeres como suicidas, no más suicidios feminicidas. Entonces volvemos a funar al PDI Nicolás Antonio Cortés Encina y volvemos a invitar a sumarse a las acciones por memoria y justicia de Cindy Estrada Muñoz, asesinada un 23 de septiembre del año 2021. Ya se va a cumplir un año desde este crimen, así que esperemos que haya justicia para Cindy. Vamos cerrando ya esta boletina, agradecer como siempre a la audiencia, a la equipa, a las radios que retransmiten el contenido. Invitamos a que se queden acompañando de la red de la radio Humedales. Nos vamos entonces ¿con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con Lali de la Hoz, Cógela Suave. Recuerden que los jueves está el matinal Tortamor, también los especiales musicales. Los lunes está el 8 de discos, también Bordando Sentires. Y bueno, acompáñate de las redes radialistas libres lésbicas. Por acá Paulina, desde los estudios de Radio Humedales en la ciudad de Concepción. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales, Boletina Informativa. Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. ¿Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales? Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.